Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el valor de la intercesión. Daniel capítulo 9, versículo número 5 dice: Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Estamos analizando la oración del capítulo 9 y hoy llegamos a una palabra muy importante: intercesión. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es que nosotros podemos orar a Dios y rogar por otros, por nuestra familia, por nuestros amigos, por diferentes situaciones, y Dios escucha siempre nuestras oraciones y puede intervenir inmediatamente, haciéndonos esperar o diciendo que no, pero los seres humanos podemos tener la certeza de que Dios a todos nos escucha. Eso se llama intercesión. Y es una función del ser humano y también es una función de Cristo. Él intercede. Ahora, ¿qué es la palabra mediación? Porque la palabra mediación o mediador o el que se coloca en medio solo le pertenece a Cristo. En el Nuevo Testamento dice: hay un solo mediador y que es Cristo. La palabra mediador era el amigo que se colocaba en medio de dos rivales y que muchas veces en la pelea era el que salía muerto. Por eso Cristo es el mediador. Cristo se colocó entre Dios el Padre y nosotros y Él salió muerto por nuestros pecados. La diferencia es que Cristo pudo resucitarse a sí mismo y es el mediador que se puso de pie y resucitó. Por eso Cristo es el único que puede cumplir esta función. Interceder es solo pedir, pero el único mediador e intercesor al mismo tiempo es Cristo ante el Padre y nadie más. Ahora, un segundo punto que tiene que ver con la intercesión es lo siguiente: uno no ora o no intercede ante Dios para cambiar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido el mismo. Él no cambia. Él siempre es, ha sido y será amor. Siempre escucha, siempre responde. Entonces la pregunta es: ¿por qué tenemos que orarle tanto? ¿Por qué? Nosotros oramos mucho y le pedimos mucho por algo muy sencillo. No para que Él cambie, sino para que Él nos cambie a nosotros y cambie a la persona por la cual oramos. Señor, ¿por qué no me escuchas? No has cambiado a mi hijo. No has escuchado mi oración. Mi hijo es un rebelde, no ha vuelto a ti. Eso no es así. Tal vez Dios tiene que cambiarme a mí, porque la forma en que yo estoy tratando a mi hijo no ayuda mucho. O lo estoy presionando demasiado y lo fastidio y no quiere escuchar a Dios, o simplemente soy tan laxo y tan lo he malcriado que tampoco escucha. No, cambiemos la perspectiva. La oración intercesora me cambia a mí. La oración debería ser: Señor, cámbiame a mí. Señor, cambia a mi hijo. Señor, cámbianos, úsanos para ser el medio que facilite llegar a ti. No podemos confundirnos. En la oración, Daniel intercede por su pueblo. Pero solo los méritos de Cristo son válidos para llegar a Dios. Qué bueno que hoy hemos aprendido. Intercedamos, oremos por mí, por el otro, por las situaciones, porque una cosa sí tiene que quedarnos clara: Dios es bueno, Dios es santo, Dios es noble, Dios es amable. Y no podemos perder esa perspectiva, porque tú y yo tenemos en el cielo un Dios que nos ama y que quiere cambiarnos profundamente. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.